de mi cariño. Eres una coquetona que abusa de mi cariño. Eres el mal comprendido, tú nunca pierdes el vicio. Eres el mal comprendido, tú nunca pierdes el vicio. Coquetona, coquetona, coquetona, coqueta, coquetona. Conmigo lo que hiciste con Villanueva. Ah, ah.